en El Salvador. En mayo de 1980 se produjo la masacre de Zumpul a las orillas del río del mismo nombre en Chalatenango, donde unas 600 personas fueron asesinadas por el ejército. Sobrevivientes y familiares de las víctimas aseguran que no ha habido una investigación seria en el caso judicial. Alfredo Carías nos amplía. Víctimas y familiares de la masacre de Las Aradas demandan justicia. A 27 años de haber interpuesto la denuncia ante el sistema judicial salvadoreño. Así lo denunció Felipe Tobar, sobreviviente de dicha masacre. Y permitirlos a nosotros como sobrevivientes de la masacre de Zumpul, la preocupación de los familiares que hasta hoy la justicia no vemos la posibilidad de que haya una investigación seria porque vemos con mucha lentitud el proceso, ya casi 27 años de que pusimos la demanda en el juzgado de primera instancia en Chalatenango y hasta hoy no se escucha ese sentimiento de los sobrevivientes de esa masacre terrible que hubo en Chalatenango. Por su parte, Blanca Miriam Ayala, sobreviviente de la masacre del Zumpul, explicó que están en el esfuerzo del rescate de la memoria histórica de las masacres cometidas en el departamento de Chalatenango. Con el fin y el objetivo de el rescate de la memoria histórica en el departamento y así poder hacer un diagnóstico de todas las masacres que se han dado aquí en el departamento. Ya llevamos más de 53 masacres registradas y estamos descubriendo más que están ocultas y que la misma gente los dice, mire, yo conozco donde hubo una masacre de tantas personas, de tal fecha y todos los datos. Entonces eso para nosotros nos conmueve porque también se da, digamos, es algo importante, ¿verdad?, de que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió a nivel del país y en el departamento en especial. Alejandro Díaz, abogado de tutela legal, doctora María Julia Hernández, señaló que la masacre de Las Aradas o el Zumpul no ha contado con la colaboración del actual y los pasados gobiernos en cuanto a agilizar las investigaciones para castigar a los responsables. Estos hechos, como han señalado acá los miembros del comité y otras organizaciones, se encuentran actualmente en la impunidad debido a que hay una lentitud del sistema judicial para llevar a los tribunales a estos miembros del ejército y otros que pueden resultar implicados. Decir también que estamos acá también para hacer una evaluación del caso en cuanto a la participación institucional para reivindicar, como decía, la memoria, la dignificación y la reparación a las víctimas. La Asociación Zumpul, CCR Chalatenango, tutela legal doctora María Julia Hernández y CRICDES, junto a un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Canadá, unen esfuerzos para exigir la aplicación de justicia para las víctimas y sobrevivientes de esta masacre, que integra los casos del informe de la Comisión de la Verdad. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.